Seguimos en Diario del Futuro. El otro día me saqué una foto preciosa con el cartel de las paritarias prensa 2013 y quiero saber qué pasa, qué novedades hay, por favor. En principio, no muchas. No hay nuevas ofertas por parte de las cámaras patronales que la semana pasada habían ofrecido un 19% sobre el básico, o sea, no sobre el sueldo real. Por lo cual es mucho menos. Con lo cual es mucho menos. Y además a cobrar en una última cuota en enero del año que viene. Un arreglo realmente inaceptable. O por lo menos eso se decidió en las asambleas de todos los medios que empoderaron a sus delegados para armar un plan de lucha que se está llevando a cabo esta semana. En el día de ayer y en el día de hoy los diarios salen sin firmas. Se ha notado adherimiento, estoy inventando ya. No importa. Hasta ahora se inventan palabras. Se permite todo. Una adhesión muy importante, no solo en Página 2, en Tiempo Argentino, en Crónica, Diario Popular, que estaban acostumbrados quizás a tomar medidas de fuerza en este sentido, sino muy fuerte en Clarín. Sí. Muy fuerte en La Nación, que es incluso más complicado en algunos puntos que Clarín permear en algunos sectores de la redacción. También en las revistas que, como va a notar muy bien Furfaro a lo largo de esta semana, van a ir saliendo a medida que salgan en la semana sin firmas. Todas las revistas de Editorial Atlántida, Villiquen, Gente. Hay varias revistas que ya aseguraron que van a salir sin firmas. Además están haciendo 2 horas de paro por jornada todos los días de lunes a viernes en las redacciones, o por lo menos en algunas, en aquellas que pueden, porque la situación, insistimos, no es igual en todos lados. Entonces, por ejemplo, la situación en Clarín, donde están por primera vez en 2 décadas fortaleciendo una comisión interna y un trabajo sindical, les pareció que era una medida demasiado fuerte todavía y que los podía debilitar, entonces no se está haciendo. Pero en las redacciones que pueden, lo están haciendo, las que no, encuentran otra forma de ir adhiriendo con aplausos, con asambleas todos los días. Está, digamos, en situación de tensa calma, esperando una nueva oferta de las cámaras patronales esta semana. Habrá el jueves una manifestación a las puertas del Diario de la Nación de todos los compañeros de prensa para apoyar a los trabajadores de ese medio, que es uno de los más complicados en cuanto a la relación con la patronal. Esta semana apareció también la noticia del cierre del Guardián, que deja 40 compañeros en la calle, con lo cual es otro tema que se agrega a la agenda y que se va a estar debatiendo, o que se estuvo debatiendo estos días en las asambleas de todos los medios que se llevaron a cabo. Y por último, también consignar que los compañeros de La Nación sacaron hoy un comunicado repudiando la editorial, la famosa editorial del lunes del diario, esa editorial llamada 1933, que comparaba la situación actual en la Argentina con la República de Weimar, que precedió al nazismo, digamos, como diciendo, ojo que se viene el nazismo. Los trabajadores de La Nación sacaron hoy un comunicado que dice que sienten la necesidad de expresar públicamente el más enérgico rechazo a ese tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio en un momento en que justamente desde el Diario de la Nación, entre otros medios, se critica al Poder Ejecutivo por incentivar un estado de crispación en la sociedad. El comunicado llama a la reflexión a quienes banalizan hechos como el holocausto judío y la sangrienta dictadura cívico-militar en pos de expresar su desacuerdo con medidas del actual gobierno nacional. Quienes hacemos, dicen los trabajadores de La Nación, a diario ese medio, expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional, y alientan y defienden la libertad de expresión como un derecho de todos, y aclaran que hoy está vigente, digamos, este derecho del ejercicio de la libre expresión, y que el hecho de que el diario de La Nación haya publicado ese editorial es una prueba más, digamos, del nivel que alcanza esta libertad de expresión. Es una buena oportunidad también para que se vuelva a hablar y se vuelva a remarcar que un ejemplo de que los periodistas no son el medio en el que trabajan. Porque muchas veces en la discusión, en el microclima, en toda la televisión, el periodismo sobre periodistas se confunde. Si vos sos de Clarín es porque sos Clarín, si vos sos de Tiempo Argentino es porque sos Tiempo Argentino. Y eso no es así, y esto es un buen ejemplo de que los trabajadores de La Nación no siguen la línea editorial necesariamente de esa ridiculez que hizo el medio en el que trabajan. Absolutamente, incluso que es más, hay más relación entre un redactor de Clarín y un redactor de Tiempo Argentino que entre uno de esos redactores y el dueño del diario o el editor jefe. Claro, y también para remarcar con que hoy se anunció el cierre del Guardián, 40 colegas en la calle, hubo mucho pelotudo, mucho periodista pelotudo en Twitter diciendo el medio K cercano acá, y qué carajo me importa si era kirchnerista, son 40 compañeros y muchos, esos son unos pelotudos. Sí, son colegas decir. También, muchos también en las redes sociales que decían, bueno, es lo mismo si cierra, para mí si cierra una revista que si cierra un parripollo. Es cierto, digamos, no, un periodista no es acá, ni más ni menos. Pero es nuestro microclima. Pero por un lado, claro, es el microclima y uno se siente más tocado por las cosas que le pasan cerca. Y por otro lado, no hay también, digo, es difícil encontrar un parripollo que le dé empleo a 40 personas, digamos, ¿no? O a 50, 60, contando la redacción y la parte administrativa. Y preocupa, digamos, la pérdida de esas fuentes de trabajo. Esperemos que se puedan resolver rápidamente. Y aparte con versiones malintencionadas que decían que el Guardián iba a cerrar, pero que igual los dueños iban a financiarle algunas revistas o algunos proyectos de los que están haciendo los chicos. Los chicos son amigos, no están haciendo ningún proyecto subvencionado por nadie más que por ellos al quedarse sin laburo en el Guardián. Así que tampoco... Ah, igual pero, si quiere venir alguien a subvencionar proyectos perfecto, de periodistas pero, independientes, no, está pero, está perfecto, pero tampoco es así. Y ojo que también hay versiones de que no sería el único medio que vería un cambio de Moneta, porque Moneta está enfermo, dejó los medios en manos de sus hijos. Sí, hay una versión de las radios están también. Están dándose todo bastante vuelta y había versiones de los propios trabajadores del grupo de que hay miedo de que se cierre otros medios, de que haya cambios perjudiciales para el día a día del trabajador. Sí, esperemos, estamos a días nomás de un nuevo día del periodista. Esperemos que tener mejores noticias en los días que quedan, tanto en cuanto a las paritarias, que se resuelvan de una manera satisfactoria, para además poder empezar a cobrar los aumentos, porque ya estamos a junio y todavía no vimos un mango. Súper atrasados de sueldo. Y también lo que tiene que ver con la conservación de las fuentes de trabajo. Ojalá puedan encontrar una forma de salvar esos lugares de trabajo de colegas además muy valiosos, como los que laburaban, algunos de los que laburaban en esa revista, con quien tuve ocasión de compartir redacciones y que son realmente buenos periodistas.